Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Dios da gracia a los humildes. Humildad es lo contrario a el orgullo. Una persona humilde se humilla, reconoce sus limitaciones, sus incapacidades, reconoce su fragilidad humana, su fragilidad física. Una persona humilde reconoce que falla, reconoce sus pecados y que necesita a Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona es humilde, renuncia a sus derechos, renuncia a ese amor propio, tu dignidad. Eso lo sacas de tu vocabulario. Te humillas ante Dios. Vas a Jesucristo porque reconoces que le necesitas. Necesitas salvación. Necesitas paz que solo Jesucristo puede darte. Por eso te humillas. Por eso eres humilde. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, Dios da gracia, la gracia de Jesús a aquellos que son humildes, que van a Jesucristo, que se humillan. Si recuerdas la historia de María, cuando le fue anunciado por parte de un ángel que ella daría a luz a Jesucristo, que el poder de Dios a través del Espíritu Santo le haría concebir en su vientre a Jesús, si tú recuerdas, ella dijo que Dios hiciera su voluntad, que cumpliera su propósito. No importaba lo que las personas pudieran pensar de ella, que no le creyeran. Sencillamente, ella fue humilde, le creyó a Dios y tuvo el honor de concebir a Jesucristo en su vientre. Un tremendo honor de Dios. Y recuerda que María fue a visitar a una parienta llamada Elizabeth, una mujer que, siendo anciana, iba a ser la madre de Juan el Bautista. Y Elizabeth, cuando recibió a María, ella dijo, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor, de Jesús? Si tú recuerdas a Elizabeth con esta palabra que ella declaró, ella se humilló. María se humilla, Elizabeth se humilla. Es que todo hijo de Dios debe ser humilde, debe humillarse, porque Dios ha declarado, el que es el Altísimo, que mora en la eternidad, él habitará con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu. Personas que se humillan ante Dios, que le creen, que renuncian a su amor propio, renuncian a sus derechos y quieren hacer la voluntad de Jesucristo. Y de esa manera, Dios los honra, pone gracia, pone su ayuda, su favor sobre estas personas. Te invito a ser humilde. Te invito a humillarte, a ir a Jesucristo, reconociendo tus incapacidades, limitaciones, reconociendo que le necesitas. Y como resultado de ir a Jesús, es amarle y obedecerle. De esa forma demuestras la humildad en que obedeces a Jesucristo. Pierdes tu vida por Él. Haces la voluntad de Dios. Te invito a ser humilde, porque eso es lo que Jesucristo enseña. y es lo que te pide hoy. Recuerda también la historia de Abigail en el Antiguo Testamento. Esta historia está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal. El significado de Nabal es insensato, necio. Y este hombre, casado con Abigail, dice la palabra de Dios, era un hombre duro y de malas obras. Es decir, no amaba ni tampoco temía a Dios. Y por otro lado, Nabal era un hombre rico, que tenía miles de ovejas y cabras. Y aconteció que él tenía a sus trabajadores esquilando sus ovejas en un lugar llamado Carmel. Y David, en ese tiempo, estaba cerca de ser el rey de Israel. Fue el tiempo previo, donde ya había sido ungido por el profeta Samuel. Y estaba David, junto a sus hombres, en el desierto, a la espera del tiempo de Dios, para que fuera rey de Israel. Y en este contexto, David, junto a sus hombres, dio protección a los siervos de este Nabal que estaban esquilando sus ovejas en el desierto. Entonces, esta historia nos declara que en este contexto David envió a 10 jóvenes de los que estaban junto a él, a Nabal, a este hombre, para pedirle alguna ayuda, ayuda para David y sus siervos. Recuerda que estaba David en el desierto, esperando la promesa de Dios, y le pidió ayuda a Nabal. En medio de este contexto, cuando estos jóvenes enviados por David pidieron alguna posible ayuda a Nabal, dice el versículo 10 de 1 de Samuel capítulo 25, que Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? David era hijo de Isaí. ¿Y qué más dice Nabal? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal aludía a que David huía de Saúl, que lo estaba persiguiendo. ¿Qué más dice Nabal? ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Esta fue la respuesta que dio Nabal, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, que es desagradecido de David y sus hombres. Y lo peor de todo es que Nabal menospreció al que iba a ser futuro rey de Israel y que se sabía que Samuel ya lo había ungido como rey. Entonces, cuando Nabal menosprecia a David, está menospreciando a el Dios de David, nuestro Padre Celestial, que ungió a David por rey. Así de grave fue la actitud de Nabal. No se humilló ante Dios. Dios cuidó a sus esquiladores, a sus siervos, usando a David. Y no fue agradecido. Además, menospreció al ungido de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Le contaron lo que ocurrió. Entonces David dijo a sus hombres: «Cíñanse cada uno su espada, tomen sus espadas». Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Es decir, David va a atacar a Nabal. ¿Y qué ocurrió? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, la esposa de este hombre insensato, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha ofendido. Entonces este siervo le dice a Abigail lo que ocurrió, la ofensa de Nabal contra David. Y continúa diciendo este siervo a Abigail, la mujer de Nabal. Dijo: y aquellos hombres de David han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Comprendes que este siervo declara la verdad a Abigail? ¿Y cómo Nabal, siendo un hombre rico, insensato y desagradecido, no escuchó a sus siervos? Sencillamente amó el dinero. No quiso ser agradecido con David. Y no solo eso, no solo no lo ayuda, sino que lo menosprecia y ofende. Te ruego que seas agradecido, que seas humilde en primer lugar con Dios. Sé humilde con Jesucristo, amándolo y obedeciéndole, buscando hacer su voluntad. Jesús te pide que seas humilde, que te humilles ante Él, te humilles ante Dios, que le obedezcas. Y en segundo lugar, que te humilles con tu prójimo. Más aún, como es este caso, donde a Nabal le hicieron el bien, cuidaron de los suyos. No seas malagradecido como Nabal. No seas menospreciador de las cosas de Dios como lo fue Nabal. Porque si seguimos leyendo, ¿qué dice el siervo? Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, le dice a Abigail, este siervo, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces este siervo de Nabal y de Abigail le declara toda la verdad a Abigail y le dice respecto de la actitud de Nabal y de que David viene contra Nabal y su casa. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuál fue la respuesta de Abigail? Dice a continuación, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, recipientes para guardar vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Es decir, ella preparó una ayuda, comida para David, lo que no hizo Nabal. Y dijo Abigail a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Podrías preguntarte, ¿por qué Abigail no le dijo nada a Nabal? Sencillamente, porque su esposo era insensato, no creía en Dios, ni temía a Dios. Por eso menospreció al futuro rey, que era David, ya ungido por el profeta Samuel. Nabal era orgulloso, y David estaba en camino contra Nabal. Iba a ser el fin de Nabal. Era el tiempo de destrucción para él y para su familia. Entonces, ¿qué opción tiene Abigail? Y esto es importante que lo entiendas. Porque el deseo de Dios es que seas salvo tú y tu casa. El deseo de Jesucristo es que tú y tu casa se salven. Y que luches por eso, que lleves los tuyos a Jesucristo, a amar a Dios, que esa sea tu lucha, tu anhelo, que tu núcleo familiar conozca a Dios a través de Jesucristo y se salve de la destrucción que viene en camino. Recuerda que pronto comenzará la tribulación. La destrucción viene en camino y Dios quiere que toda tu familia sea salva. Sin embargo, esto no siempre es posible, porque nuestro amado Jesucristo bien lo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 52. De ahora en adelante, las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Esto nos quiere decir que a veces, como acontece en esta ocasión con Nabal, no todos en el núcleo familiar quieren rendir sus vidas a Jesucristo. Y el problema es que, tal como ocurría con Nabal, la destrucción viene a su vida. Entonces, si tu familia no quiere ir a Jesucristo, sálvate tú y ora por ellos. Rinde tu vida a Jesús y ora por tu familia. O como dice nuestro amado Jesús, tal vez 3 estén a favor y tal vez 2 en contra. Ora por esos 2 que están en contra. Y sigue buscando a Jesús con esos 3 que están a favor de amar y obedecer a Jesucristo. Pero sálvate, líbrate de la destrucción que vendrá. Aunque seas tú solo, sálvate tú, que no seas tú destruido, porque en tu familia haya un Nabal, un orgulloso o menospreciador de las cosas de Dios. Te ruego que seas sabio, como lo fue Abigail. Sálvate tú, ve tú a Jesús, humíllate tú, quebrántate tú y sálvate. No pierdas tu alma por culpa de los demás. La salvación es personal. Cada uno dentro de la familia tiene que ir a Jesucristo. Tú los puedes llevar a Jesús, mas finalmente cada uno tiene que tener su propia relación con Dios a través de Jesús. Pero si no quieren, si actúan como Nabal, sálvate tú y ora por ellos. Clama a Dios por ellos. Esta mujer, Abigail, se dio cuenta de la destrucción que venía, no solo a Nabal, sino a ella y a toda su casa. ¿Y qué hizo? Se humilló, tomó la determinación, preparó toda esa ayuda, toda esa comida que iba a darle a David y a sus siervos. Y dice que montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Ella fue a humillarse para impedir la destrucción de su casa y de su propia vida. Y dice el versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella, con humildad, se humilla y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado de su esposo Nabal. Ella se humilla y le dice, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Le ruega, se humilla y pide que le escuche. Y le dice, no haga caso ahora, mi señor. Recuerda que David iba a ser el rey, puesto por Dios. Dice, no haga caso, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella suplica, ruega y se humilla, y reconoce que David es su autoridad, como el profeta Samuel ya lo había declarado por rey de Israel. Te ruego que aprendas de este ejemplo de Abigail, porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los que se humillan. ¿Qué dice a continuación Abigail a David? Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Es decir, ella reconoce la autoridad como rey de David y que Dios está permitiendo que David no tome venganza por su propia mano, sino que lo deje en las manos de Dios. Y a continuación dice, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Todas las cosas que preparó en su casa. Y continúa diciendo, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Y dice, por cuanto mi Señor, el rey David, pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor, del rey David, está unida a los que viven conforme a la voluntad de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Esto quiere decir que ella reconoce que David es el rey de Israel puesto por Dios y que Dios está con él y que Dios lo protege y que él no necesita cobrar venganza porque Dios es justo juez. Y termina diciendo, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor David conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, dice mi señor David, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. ¿Comprendes que esta mujer Abigail se humilló ante David? Se humilló ante Dios, reconoció la autoridad que Dios había colocado en David como Él lo había ungido, le dio una ayuda para los hombres de David, pidió perdón por su esposo, reconoce que Dios está con David y también lo anima porque Dios defiende a David, su siervo. Y es así, porque Dios es el justo juez. Por eso nuestro amado Jesucristo dice, perdona y ama. Dios es bueno, es compasivo, es justo, y Él juzga con justicia. Dios es tu defensor. Si tú te humillas, si permaneces en Jesucristo, si eres humilde, como lo fue esta mujer Abigail, te ruego que seas sabio como esta mujer y que busques a Jesucristo para que hagas su voluntad. ¿Qué dice ahora a continuación? Versículo 32 de 1 de Samuel capítulo 25. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Glorifica a Dios porque ha puesto una mujer humilde y sensata en su camino. Y dice a continuación David, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído Abigail, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Entonces, si en su casa no quisieron oír la voz de Jesús, y no temieron a la destrucción que venía a su hogar, esa mujer, Abigail, se humilla, confía en Dios, actúa de manera presurosa, va al encuentro del siervo de Dios que es David, e intercede con humildad y humillación. ¿Y qué es lo que obtiene? Misericordia, gracia de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 147, versículo 6, que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, a los soberbios, a los que son orgullosos. Te ruego que aprendas lo que Jesucristo quiere enseñarte, que en medio de la destrucción que viene sobre este mundo, tú corras a Jesucristo. Recuerda que el rey David es un tipo, una representación de Cristo. Nuestro amado Jesucristo vendrá. Y te ruego que entiendas que estamos en un tiempo final donde la destrucción viene sobre esta tierra. La guerra vendrá. La destrucción vendrá. Te ruego que corras al encuentro con Jesucristo. Que no seas como Nabal. No seas necio. No seas insensato. No menosprecies a Jesús. Corre a su encuentro antes que la destrucción venga sobre esta tierra. Nuestro amado Jesucristo tendrá compasión de ti, porque Dios da gracia a los humildes. Nuestro amado Jesús lo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ve hoy a Jesús. Te ruego que vayas a Jesús y te humilles Si no conoces a Jesucristo, hoy es la oportunidad que vayas a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás repetir en voz alta esa oración y confesar a Jesucristo como el Señor de tu vida y tu Salvador, y también pedirle el perdón de tus pecados. Y a través de Jesús recibirás el perdón, recibirás la gracia de Dios, la salvación y la vida eterna que están en Jesucristo, y comiences este camino de ser cristiano y busques a Jesús y a través de Él vayas al Padre en oración y tengas una relación personal con Dios, con Jesucristo, y permanezcas en Jesús, porque es el tiempo final, es el tiempo. Si tú eres cristiano y has actuado como Nabal, has sido insensato, has actuado como un hipócrita que no ha rendido su vida por completo a Jesús, te ruego que no actúes como Nabal. Te ruego que te arrepientas y pidas perdón a Dios a través de Jesús y que ordenes tu vida, porque estamos en un tiempo final donde la rebelión, el profundo orgullo de las personas hace que no se humillen ante Jesucristo, que no se humillen ante Dios. Esto hace que no obedezcan a Dios. Por eso que viene este tiempo de tribulación. Por eso que viene la destrucción sobre esta tierra. Te ruego que abras tus ojos y que despiertes hoy y que te humilles, que seas humilde, tal como el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, declara que todos deben ser sumisos unos a otros y deben revestirse de humildad. Sé humilde a toda autoridad. Si eres hijo, sé humilde a tus padres, todos humildes, porque, dice a continuación, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te levantará, Dios tendrá misericordia de ti. Solo debes humillarte, ir a Jesús. A través de Él ir al Padre y permanecer en obediencia. Humíllate para que la gracia de Dios esté en tu vida. Porque estamos en medio de una generación, de una sociedad global, rebelde, una sociedad orgullosa, soberbia, que no se quiere humillar ante nadie. Te ruego que despiertes antes que la destrucción llegue a este mundo en forma global. Jesús nos enseñó que hay que ser manso y humilde. Aprended de mí, dijo Jesucristo, que soy manso y humilde. A tal punto que, como declara Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros, hermanos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, la decisión de nuestro amado Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuestro amado Jesús no se aferró al hecho de ser igual a Dios, su Hijo unigénito. No se aferró a su gloria y a su poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino a esta tierra, nació en ese vientre de María, concebido milagrosamente por el poder de Dios, de su espíritu, y como hombre, estando en la condición de hombre, además se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue a una cruz a pagar por tus pecados para darte salvación. Él se humilló a sí mismo. No solo nos enseña la humildad y la humillación, sino que Él nos dio el ejemplo, humillándose hasta lo sumo, muriendo en una cruz, para salvarte. Y como nuestro Dios y Padre da gracia a los que se humillan, a los humildes, declara a continuación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a nuestro amado Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo resucitó al tercer día. Él vive hoy. Está a la diestra del Padre. Nuestro amado Jesucristo vino como un siervo sufriente en su primera venida. Y cuando se cumplan los 7 años de esa tribulación que vendrá, Jesucristo volverá en gloria y majestad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se humilló hasta lo sumo y es exaltado hasta lo sumo. ¿Comprendes lo importante que es que te humilles, que seas una persona humilde? Jesucristo te lo pide. Él te dio el ejemplo. Te ruego que lo veas en Jesús y en sus siervos, como fue Abigail, que se humilló ante Dios, se humilló ante la autoridad de Dios. Recuerda que David iba a ser el rey puesto por Dios y fue humilde. No fue como Nabal, que fue insensato. Y la actitud humilde de Abigail la libró a ella y a su casa de la destrucción que iba en camino. Por eso, si leemos Romanos capítulo 12, versículo 16, dice, hermanos, sean unánimes entre vosotros, estén en unidad, no sean altivos, sino asociándoos con los humildes. No te reúnas con personas soberbias, orgullosas, como Nabal. Reúnete con cristianos que sean humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nabal tenía su propia opinión, lo que él creía bueno, justo, de acuerdo a su propia manera de pensar. Y eso lo llevó a la soberbia, a la avaricia, al ser desagradecido con Dios y con el siervo de Dios, el Rey, a ser menospreciador. Te ruego que no actúes así. Sé humilde. Y también dice a continuación Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, vence el mal haciendo lo bueno. ¿Cómo venció Abigail? El mal, el menosprecio, la tacañería que hizo Nabal su esposo, lo vence con el bien, haciendo lo correcto, siendo humilde, humillándose, dando con generosidad. Te ruego que seas humilde como Abigail. Y dice el versículo 19, a continuación, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debes comprender que cuando se habla de la ira de Dios o de la venganza de Dios, esto no es un impulso de ira irracional como le sucede al ser humano. Cuando habla de la ira de Dios, esto es sinónimo de la justa justicia de Dios. Dios es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Él tiene compasión de los que se humillan. Entonces, pacientemente, nuestro Dios espera, juzga con justicia. Y cuando llega un punto en que su justicia demanda que haga un juicio de destrucción, entonces Él lo ejecuta. Dios es justo juez. Él es amor y también Él es fuego consumidor. Él es justo, un juez justo que hará justicia a sus hijos. Esa es nuestra confianza. ¿Y qué ocurrió con el caso de Abigail y Nabal? Si volvemos a la historia, en 1 Samuel capítulo 25, versículo 36, dice que Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él, Nabal, tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Nabal era un hombre que amaba las riquezas, el dinero, que era un disfrutador de este mundo y que estaba completamente ebrio de las cosas de este mundo, tal como muchas personas en la actualidad, materialistas, que aman los disfrutes temporales, el hedonismo, que solo buscan el placer, que son orgullosas, que exigen solamente sus derechos y que se embriagan con este mundo, viven solo para este mundo. ¿Qué ocurrió a continuación en la historia? Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Le contó todo lo que ocurrió y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Quedó absolutamente afectado por el susto de la destrucción que venía y que estuvo a punto de ocurrirle. Y dice a continuación, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. El justo juicio de Dios actuó sobre este hombre, lleno de sus riquezas, de su propia opinión, de su propio orgullo. Y te ruego que lo entiendas. Dios es justo juez. Por eso debemos humillarnos ante Él, reconociendo nuestra fragilidad y debilidad. Para eso vamos a Jesús y con humildad le amamos y le obedecemos, y la gracia de Dios será para los humildes. Te ruego que seas humilde como Abigail. Sé como esta mujer. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Jesucristo. Salva tu casa. Intercede. Clama a Dios en el nombre de Jesús, para que halles gracia y misericordia. La misericordia de Dios, libró a Abigail y a su casa de la destrucción. Y el justo juicio de Dios hizo que la destrucción solo tocara a Nabal, por su insensatez y por su orgullo, porque Dios es justo juez. Te ruego que lo entiendas y que te des cuenta, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, te invito a ser humilde, porque Dios es justo juez. Él observa la maldad, la violencia, la rebelión, los asesinatos, los abusos y todo lo que ocurre en este mundo. Y también Dios observa la apostasía, la rebelión de su propio pueblo. Y Dios juzga con justicia, como lo hizo con Nabal. Por eso estamos en este proceso, donde se acerca la tribulación final. La misericordia de Dios hará gracia con los que se humillan, como Abigail. Y el justo juicio de Dios juzgará a aquellos que actúan como Nabal, con soberbia y orgullo. Pronto comenzarán esos 7 años de tribulación, con la guerra que aumentará. Vendrá este mundo con destrucción, con crisis económica, con peste, con enfermedad. Y cuando comience la tribulación, se sumarán las trompetas, los sellos, terremotos, desastres naturales. Te ruego que despiertes para que seas librado, guardado como Abigail, librado de la destrucción. Te ruego que despiertes, porque en la tribulación habrá misericordia y compasión para muchos, pero sufrirán demasiado en medio de las cosas que vendrán. Y solo aquellos que se humillan hoy, que corren como Abigail, que corren hoy a Jesucristo, antes que la destrucción llegue a casa, porque ese es el punto. Abigail corrió al rey David antes de que llegara a su casa. Debes correr a Jesucristo hoy antes que la destrucción comience, porque cuando la tribulación llegue a este mundo, habrá gran destrucción. Necesitas hoy correr a Jesucristo, amarle, obedecerle, serle fiel, para que la gracia de Dios te guarde hoy, te marque hoy. Muchos se salvarán en ese tiempo de tribulación, pero tendrán que sufrir la destrucción. Peor aún cuando el anticristo gobierne y persiga y mate a los cristianos. Por eso te ruego que despiertes y que seas humilde, te humilles y vayas a Jesucristo. De esta manera, Abigail fue librada de la destrucción, ella y su casa. Y no solo eso, porque ¿qué pasó finalmente con Abigail? Declara que David oyó que Nabal había muerto. Y en el versículo 40 de 1 Samuel 25 dice que los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer, para que fuera su esposa. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer, esposa de David. Recuerda que David es un tipo de Cristo, es decir, una representación. Entonces, si eres humilde como Abigail, si te humillas, si vas a los pies de Jesucristo, amándole y obedeciéndole, te librarás de la destrucción. Te librarás del tiempo de tribulación que vendrá. Y no solo eso, hallarás gracia a los ojos de Dios y serás parte de esa iglesia que espiritualmente es también llamada la esposa de Jesucristo, con esa relación personal con Jesús, nuestro amado Salvador. Porque al final de la tribulación Jesucristo vendrá, Él arrebatará a los suyos y a continuación vendrá sobre este mundo a juzgar la maldad, destruirá al anticristo y comenzará su reino milenial. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es llamada esposa también de Jesús, debe estar preparada con la humildad y la humillación, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a nuestro Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, que representa a la iglesia verdadera de Jesucristo, se ha preparado. Y a ella, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amar y obedecer a Jesucristo. Y si te fijas, se le ha concedido vestirse de lino fino. Y Colosenses capítulo 3, versículo 12, declara: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En conclusión, si eres como Abigail, te humillarás, serás humilde. A diferencia de Nabal, correrás a Jesucristo, porque la destrucción viene en camino y pronto comenzará la tribulación. Y te vestirás como esa iglesia esposa de Cristo. ¿Cómo? Con amor por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Jesucristo con todo tu ser. Y le obedecerás. Y como resultado amarás al prójimo. Tendrás misericordia. Tendrás mansedumbre. Perdonarás a tu prójimo. Tendrás paciencia con tu prójimo. Fruto del Espíritu. Serás humilde con tu prójimo y por sobre todo actuarás con humildad y con humillación ante Dios, amándole y obedeciéndole. Si corres hoy, te preparas hoy, te librarás de la destrucción y finalmente te prepararás para ser parte de esa iglesia esposa de Jesucristo, para estar con Él por la eternidad, en la casa de nuestro Padre Celestial, la Nueva Jerusalén,